では まさみは ではさまた 食べていいありがとうね。おいしく感動ポリライブ ではさまた Es muy tarde y ya no quiero jugar Ya la noche no me alcanza Los espejos no me quieren hablarFlotando en el espacio Soy un muñeco en el aire Soy un muñeco en el aire Están todos en el mismo lugar Esperando mis señales Mis amigos se van a suicidar Porque quieren que me baje Soy un muñeco